De identidad, aquello que nos hace ser lo que somos. Y hay una palabra que remite a una geografía y que nos hace ser a los argentinos de una manera muy particular cuando la pronunciamos, que es la palabra Malvinas. Y Malvinas, en este año en donde se cumplen 3 décadas de lo que intentó ser para la dictadura una coartada para quedarse eternamente en el poder, especialmente para Galtieri, lo que comienza a aparecer son dimes y diretes entre los países del Mercosur solidarios con la Argentina en relación a los barcos con la bandera de Malvinas, y Londres muy duro, como sobreactuando su propia posición con respecto, me parece a mí, en el contexto de los 30 años. Mientras tanto, hoy se informa que Timerman, nuestro canciller, va a recorrer Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala buscando apoyo por Malvinas. Y en forma paralela, se anunció que una petrolera británica consiguió reunir casi 75 millones de dólares para comenzar a excavar pozos exploratorios en las aguas de las Malvinas. Este es el contexto con el cual, en medio de las vacaciones, lo molestamos al fenomenal Carlos Kuster, que fuera embajador argentino en el Vaticano, un tipo muy luminoso y que además con ideas muy claras, para que nos explique algo de por qué pasan todas estas cosas en relación a Malvinas justamente en este año. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. No, gracias, un gusto de escucharlo. Igualmente, Carlos. Creo que el tema es muy importante y realmente de plena actualidad. Yo estoy muy contento por la decisión que ha tomado el Mercosur, que muestra una voluntad de ir más allá de un acuerdo arancelario comercial, sino tener también algunos objetivos políticos. Lo que pasa es que Gran Bretaña ha intentado, de alguna manera, en darle un estatuto un poco de protectorado a las Malvinas, en la vía de quererla constituir en una suerte de mini-estado dentro de la corona británica, porque ya es muy difícil mantener la idea de la colonia. Ajá. Esta es la cuestión. Y han utilizado para eso, de manera, yo creo, tentativa, que barcos que llevando la bandera, la supuesta bandera de las Malvinas bajo dominio británico, puedan ir entrando a puertos como una forma de ir adelantando un reconocimiento a este estatuto que ellos le quieren dar a las Malvinas, porque, vuelvo a repetir, es muy difícil seguirla manteniendo como colonia. Y creo que eso ha sido muy lúcido, en primer lugar el presidente Mujica de Uruguay, pero también los otros gobiernos que han prohibido, y esa prohibición se mantiene, que creo que en esto hay que ser claro, de que entren barcos con banderas de este inexistente estado. Entonces creo que ha sido una muestra más de prácticas de piratería. Es como querer ponerle un barco una bandera con una tibia, con dos tibias y una calavera, claro, y entender que se han recibido. Bueno, creo que esto ha sido muy importante. Y a partir de esto, ¿qué se puede leer sobre estas actuaciones que tienen los cancilleres ingleses, esta idea de que resignan o quieren minimizar lo que ha dicho el Mercosur, Carlos, a que sean cuestiones solamente declamativas, como minimizando esto que vos decís? Yo también destaco y mucho esa actitud de los países del Mercosur, pero los ingleses lo minimizan. ¿A dónde van? ¿A dónde quieren ir? Claro, el problema es que ellos quieren mantener las Malvinas, por, bueno, lógicas razones de su interés económico, la explotación de hidrocarburos, la pesca, geoestratégico por el control del estrecho de Magallanes y la proyección de la Antártida. No hay que olvidar que atrás de las Malvinas tenemos el problema de la Antártida, donde Argentina tiene su legítima reclamación de soberanía, la cual nunca ha renunciado a pesar del congelamiento de las reclamaciones por el Tratado Antártico, y Inglaterra superpone a justamente el territorio argentino y el territorio chileno sus pretensiones. Entonces, como es muy difícil que un país tan distante pueda competir con dos países cuya proyección geográfica lógica la tienen en la Antártida, Inglaterra, guardando las Malvinas, no solo tiene un motivo de interés comercial, sino una presencia del control del canal y de proyección a las Antártidas. Entonces, creo que ellos tratan de ver cómo cambian el estatuto de colonia, porque es muy difícil. El Comité de Descolonización de las Naciones reiteradamente, y eso lo muestra Inglaterra, que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que desobedece permanente y reiteradamente una decisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que justamente trata el tema de los territorios coloniales que tienen que terminar con ese estatuto. Entonces, esa es la pretensión de ellos, buscar si pueden crear una suerte de microestado, que rayando casi en lo ridículo, con 2.000 o 3.000 habitantes, pero que de alguna manera les dé un estatuto alternativo al del simple colonio. Muchísimas gracias, Carlos, por este contacto con nosotros. Para nosotros, además, resulta importante y llamativo que todo esto se produzca a 30 años de aquella intentona de la dictadura. Da la sensación que no es casual tampoco esto. Sí, recordando eso, digo, y con nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a los cientos de jóvenes y de miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en esa reconquista, que fue una tragedia para la Argentina, originada, como ustedes bien lo dijeron al principio, en esta actitud descabellada y suicida de la dictadura militar, que entre otras herencias tan tristes nos dejó esta aventura que después revirtió contra los derechos argentinos, tanto y cuanto fortaleció la ocupación. Pero digo, al margen de esto, y vuelvo recordando con, me parece que nosotros tenemos que tener este recuerdo permanente, sí, aquellos que dieron la vida por la soberanía, que no, digo, no oculta lo que fue una decisión totalmente irracional de la dictadura. Exactamente, como tal, exactamente. Pero digo, reivindicar este espíritu del Malvinas y saber que en estos 30 años tenemos que fortalecer como un objetivo nacional la reivindicación de nuestra soberanía. Sin duda, y además que no hay soberanía popular, no hay soberanía territorial sin haber soberanía popular, y eso fue lo que se perdió de vista en aquel intentona encabezada por Galtieri. Un abrazo muy grande, Carlos, gracias. Gracias y muy amable, mucha suerte. Chao, Carlos. Carlos Kuster, ex embajador argentino en el Vaticano, contándonos, de acuerdo a su experiencia, su visión sobre tanta presencia del tema Malvinas a principios de 2012. Gracias a la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro teléfono celular al 0341-155-196-286. Soy Juan de Berazategui, los padres del alumno Colegio Corazón.